Audio diario del Camino Santiago. Me estoy acercando a Sarriá. Lo veo al fondo. La verdad es que la imagen es bonita. Y bueno, la verdad es que estoy cansado. Son las 9:15 de la mañana. Llevo andando desde las 6:30. Y bueno, hay que decir que bueno, pues que estos días, pues ayer fue de bastante caminar, fue cansado. Y estoy cansado, la verdad. Ha habido un momento en que me ha entrado la tentación de llegar a Sarriá, mirar trenes y volver a casa. ¿Por qué? Porque tampoco el camino no es tampoco para correr, ni el camino es. El tema de los albergues pues me fastidia un poco. Pero bueno, tampoco tengo yo problemas. Si tengo que alojarme en algún privado, pues me alojo y ya está, y tampoco pasa nada. Lo que no me gustaría hacer es demasiados kilómetros hoy, ¿no? Más o menos, pues a modo técnico, pues llevaré ahora mismo hechos pues un poquito más de 10 kilómetros. 10 kilómetros, más o menos. Teniendo en cuenta que sale a las 6:30 y son las 9:15, pues significa que bueno, pues yo pues a unos 4 kilómetros hora. 4 y 4, 8. Sí, un poquito por ahí más o menos, 4 kilómetros hora. Teniendo en cuenta que bueno, he hecho paraditas y demás, ¿no? Pues metiendo en esa media pues 4 kilómetros hora. Y teniendo en cuenta de que bueno, pues supongo más adelante tendré que parar algo más, pues si ahora mismo me quedan, pues yo calculo que unos 14, 15, 16, 17 kilómetros aproximadamente, pongamos 18, pues significaría llegar 4 y 4, 8. 8 y 8, 16, pues unas por lo menos 4 horas largas. 9 y media, 10 y media, 11 y media, 12 y media, 1 y media. Sobre las 2. Bueno, realmente es una cosa curiosa, pero la clave ahora mismo con tanto tema de sitio, la clave sería hacer etapas de en torno a 20 kilómetros. Principalmente llegando a sitios más bien pequeños, si es posible. Y llegar pues a la una, incluso si se llegara a si llegara a las 12:30, mejor. Por ejemplo, ahora llegar a Ferreiros a las 2 implica pues que bueno, hay posibilidades de que ya no tenga sitio. Pero bueno, así es un poco el camino por esta parte de Galicia. En otros sitios no había ningún tipo de problema. O sea, yo no he tenido ningún problema ni ningún peregrino que yo haya oído por las etapas castellanas. Siempre había opciones. Se podía llenar un albergue y habría que ir al siguiente. Pero, por ejemplo, pero no, vamos, al siguiente me refiero a uno privado o la base de acampada, por ejemplo, que había en Villafranca del Bierzo. Pero esto no es normal. O bueno, sí, es normal en Galicia. Y más sobre todo ahora partiendo de Sarriá, que mucha gente empieza los últimos 100 kilómetros. Entonces, pues bueno, esto es una locura. Y nada, ¿y qué le vamos a hacer? Pues la única opción es, pues bueno, pues vivirlo. O sea, he tenido un amago de decir, bueno, me cojo un tren y vuelvo. O sea, no porque yo haya vivido todavía este estrés. Porque realmente en Ocebreiro, pues yo llegué y había sitio de sobra. Porque bueno, llegué una buena hora, hice una etapa corta. Ayer a Samos, pues bueno, había sitio, no mucho, pero han sobrado camas. Fue una etapa larga, pero es claro, es una alternativa a Samos que probablemente cojan menos de, no sé, una cuarta parte de los peregrinos vayan por Samos. Y a pesar de todo, pues de las 64 plazas creo que había, pues yo creo que casi 60 estaban ocupadas. O sea que bueno, pues ya sé que hay mucha gente pues que tiene sus problemas y que les va a costar llegar y van a tardar algo más. Pero me fastidia, ¿no? Me fastidia que haya gente que se quede fuera. De todas maneras, lo que sí que estoy viendo es que los peregrinos un poco más auténticos. Bueno, quitando una de las chicas coreanas, la chica con la que estuve andando ayer, que va a salir más tarde, se lo está tomando con calma. Porque probablemente no, a lo mejor no se imagina lo que va a llegar, ¿no? Pero supongo que igual a partir de mañana lo ve y simplemente hace etapas más cortas y hace esta historia para llegar a la una. Sí, esta gente es muy viva, muy inteligente, ya se irá dando cuenta. Y a ver por dónde va el camino ahora. Por Galicia no siempre está tan bien señalizado. Vale, yo creo que sigue para abajo. Entonces, pues bueno, pues a ver a qué hora llego. Me estoy cagando un poquito y también meando. Bueno, poco a poco. El peregrino lo único que tiene que hacer es andar, comer, beber, cagar, mear, dormir por la noche, pegarse una ducha, lavar ropa y bueno, charlar un poco con otros peregrinos y esas cosas. Y poco más que contar. La verdad es que no me estoy divirtiendo yo mucho ahora mismo. Esto andar me resulta cada vez más coñazo. O sea, ya sé que... Bueno, me toca mi momento quejica. Bueno, estoy más o menos acostumbrado a andar, son 2 semanas andando. Hoy creo que hay los 14 días andando. Pero bueno, me da cuenta de que mi cuerpo le cuesta adaptarse a tanto kilometraje. O sea, mi cuerpo, pues yo no soy... El uso de mi cuerpo yo creo que no es óptimo. Me puedo adaptar, pero claro, andando siempre y constantemente, pues yo creo que al final hay cosas que me hacen daño. Y probablemente los músculos... Igual estoy hasta sobretensando músculos de forma un poco crónica, ¿no? Aunque creo que muchas de mis tensiones son psicológicas, son de otra índole. Pero a pesar de todo me gustaría... O sea, estoy viendo que igual estoy forzando un poco unas historias. No sé cómo expresarlo. Entonces, pues bueno, y además es que me siento cansado. Corporalmente hay una parte... Mi cuerpo pide descanso, aprovecha con muchas ganas las noches, duerme como nunca ha dormido, eso sí, por la mañana cuando de repente toca caminar, pues mi cuerpo responde y sin mucha pereza se pone. O sea, en ese sentido está curtido. Pero bueno, no sé hasta qué punto es bueno eso, o igual es una resistencia mía por el tema de... Por el tema de resistirme a la vida esta. Pero bueno, entonces pues bueno, tengo ahí esas resistencias, esas ganas de abandonar, de irme a casa y cambiar de actividad. Eso por un lado. Y luego pues me fastidia un poco toda esta situación de peregrinos. Ayer pues había unos chavales riéndose pues hasta, yo creo que las 11 de la noche estuvieron ahí descojonándose. Y bueno, son cosas que me fastidian, se pierde un poco la magia del camino. Y bueno, acerco a Sarriá y ahí descansaré un rato y veré a ver cómo continúo camino.